en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buena jornada. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿crees que arranquemos? ¿Te sorprende lo que está pasando en el Mundial? La derrota de Japón. Estamos hablando de un Carlos Heller. La derrota de Alemania y la derrota de la Argentina. No, quería hacer esta aclaración porque por ahí alguien nos escucha por primera vez y dice, ¿cómo? ¿Estás Carlos Heller? Diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto, en vez de hablar de política, de economía, van a hablar de fútbol. Bueno, pero nos encanta hablar de fútbol con Carlos, por todo lo que sabe. ¿Te sorprende el Mundial hasta acá o te parece previsible? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es que decía Panseri? La lógica de lo impensado. Dinámica de lo impensado. La dinámica de lo impensado. Sí. Entonces, es eso, el fútbol. Vos sabés que en otros deportes es más fácil que se den los resultados lógicos. En el fútbol no es tan raro que se den resultados inesperados. Por eso el PRO es un negocio bárbaro, ¿no? Claro, pasan esas cosas. Y yo te diría que lo hace más interesante aún, ¿no? Es decir, desde luego, si estás en el lugar de cuando te toca perder, tiene todo lo sinsabor que tiene y nos pone en ese estado de ánimo como sí. El que teníamos todos, seguramente, y todas, cuando terminó el otro día el partido. Mira, acá tenemos con Mariano una discusión de hinchas, pero bastante fuerte, Al aire fuerte, imagínate afuera del aire. Mariano dice, lo voy a hablar por él. Mariano dice que es todo anímico, que es todo mental. A mí me preocupó en otro plano, un plano más futbolístico, digamos, desde lo físico hasta los recursos técnicos. ¿Vos qué pensás? Que los dos deben tener un poco de razón. Yo no soy de dar esa respuesta convencionalmente. Pero es fútbol, Carlos, no estamos hablando de política, ni de Alberto, ni de Cristina. Pero esperá, sí, no, ya te vas a tener tiempo de pelearte, dejá que diga primero. Mirá, yo te podría decir, si me pongo en analista, en primer lugar hubo un problema táctico. La Argentina se encontró con un equipo que le jugó al offside, con el fuera de juego, y no aplicó una estrategia para contrarrestarlo. Siguió jugando como venía jugando. Al juego de la ley del offside, del adelantamiento de la última línea... Cosa que vos conocés mucho, porque vos lo tuviste a Menotti en Boca. Sí, lo conoceré y lo sufrí. Lo sufrí, lo disfruté, pero quiero decir, lo viví intensamente. Sí. Pero eso se contrarresta siempre con, qué sé yo, en ese caso con Messi tirándose un poco para atrás y tirando pelotas cruzadas para las puntas a la espalda de los que se adelantan. Cosa que no pasó mucho en el primer tiempo. Claro, bueno, pero digo... Me estás dando más la razón a mí que a Mariano. No sé, yo no sé, estoy dando mi opinión, yo no intento dar la razón, estoy dando mi opinión. Desde luego que creo... que la frustración de los tres goles anulados más los dos goles seguidos que le pone el equipo contrario en la apertura del partido tiene que haber sido un impacto emocional importante. Tiene que haber sido un impacto emocional importante para un equipo que no perdió nunca. Es decir, vos sabés que siempre las primeras veces tienen impacto. Y creo que el equipo sufrió ese impacto, me parece a mí. Bien. Pero bueno, el fútbol, por suerte, lo que luego pasó nos deja con todas las chances intactas, así que lo único que tenemos que hacer es ganar los dos partidos que faltan, que vienen ahora. Qué interesante que es, para una charla futbolera o futbolística, es cómo hubiera sido de diferente el destino del famoso achique de Menotti con VAR, ¿no? Sí, claro, seguramente. Tal cual. Seguramente. Y hoy es un elemento interesante para traer nuevamente a la escena del fútbol. Sí, pero vos sabés que, Mariano, vos lo viviste eso. Sí, claro. Claro. Pero cuando Menotti arranca con el tema, sorprende a todo el mundo. Sí. Y nosotros tenemos una racha importantísima de resultados positivos. Esa primera racha, cuando Menotti se hace cargo del equipo, salimos de... Él agarra un equipo que venía en el fondo de la tabla y lo pone arriba. De primero, casi campeonando. Sí, sí. Y después le encontraron la vuelta, y yo me acuerdo, y voy a contar casi una infidencia, pero yo lo charlé bastante con Menotti, las charlas naturales que uno tiene, y él estaba absolutamente convencido y prefería morir con la de él. Hablábamos de eso mismo, yo le decía, tirá la línea de 4, 20 metros más atrás. ¿Vos qué le decías? Ya no se encontró la vuelta, decías vos. Claro. Claro, y él me mostraba y me dibujaba y me agarraba vasos y me los ponía en las posiciones y me decía, ¿quién está más cerca, de acá o de acá? ¿Por qué si lo pongo acá va a estar mejor condiciones, qué sé yo cuánto? Y bueno, y siguió con la de él, con su convicción. ¿Y puede ser que generacionalmente los jugadores y el cuerpo técnico no, al no haber vivido a Menotti o esa experiencia, no tuvieran reacción suficiente técnicamente? No, pero no es solo Menotti. Pero Menotti representó... ¿Pero cuántos equipos lo tiran hoy? ¿Cuántos equipos tiran hoy en la Chique? No, la Chique no se utiliza desde hace años. No se usa desde hace años, pero es un recurso muy conocido. No, sí, no puede pero ser, y por no otro lado, todo el mundo dice que se sabía que Arabia Saudita jugaba así. Sí. Qué sé yo, pero bueno, viste, todos somos opinadores, siempre más fácil opinar que hacer, ya lo discutimos. No salieron las cosas allá, digamos, no hay mucho, digo, a ver. Pará, tampoco ya no salieron las cosas, no es solamente... Es que no salieron las cosas allá. Alemania puede decir, no salieron las cosas allá contra Japón. Alemania sí puede decir. Y Alemania, vos fíjate... Pero le tengo que hacer 14 goles a Japón, Alemania, Caruso. Se puso 1-0 de penal. Empezó el segundo tiempo y le hicieron 2 goles. Casi un calco lo que nos pasó. No, pero perdón, acá estoy... No. Alemania debería haber ganado 14-2, si vos querés. Argentina no tuvo respuesta. ¿Sabés qué? En algún amigo con el que peleo de esto, digo, en el boxeo se gana por puntos. En el fútbol... No, se... Carlos, no gastes pólvora en chimango, no, es imposible hablar con Caruso. Yo lo quiero tanto a Pablo que le tengo paciencia. Pero pará, no, me están subestimando. Claramente, sí, me están subestimando. No, te estoy estimando. Yo lo que estoy diciendo es que Alemania tuvo... si Alemania juega igual el próximo partido, es probable que haga 5 goles. Argentina no. Y yo creo que Argentina también. Argentina también. Sí. Argentina tiene condiciones para ganar, sí. Y más, te digo, pero como el qué hubiera pasado si, sí. Yo tengo, vos sabés lo que pienso, que es la subjetividad, es eso, subjetividad, seguramente si alguno de esas pelotas de los que pudieran haber sido goles hubieran sido... pues el partido podía haber terminado en una goleada también. Sí, ¿no? Más bien. Bueno, ahora me hicieron calentar, ahora te voy a preguntar por el dólar ilegal. Es más, le voy a decir dólar blue. Y le voy a decir blue. Y está bien, si no es la primera vez que lo haces. No. Blue no. Esa no se me escapa. No. Bueno, a ver, dos preguntas bien concretas del hoy. Por un lado, según el INDEC, la economía tuvo una caída mensual en septiembre, leve pero caída al fin. Pregunto si esto preocupa o no, o en qué serie lo medís. A ver, Caruso, sí. Usted es suficientemente inteligente e ilustrado. Sí. El presupuesto no aprobado, pero vigente, estima 4% de crecimiento este año. El acumulado septiembre da 4,8. Es lógico que en estos meses tiene que haber una desaceleración, y estaba previsto, por eso se estimó en 4. Vos fijate que yo vengo diciendo que incluso va a ser más que 4, más cerca de 4,5 que de 4. Sí. Pero si veníamos de 6 y pico, es porque en esa previsión hay estacionalidad, hay una cantidad de cuestiones que hacían previsible que en estos meses hubiera algún mensual que diera así como esto que estás diciendo. Vos decís, pero seguimos por encima de la previsión anual. Seguimos por encima de la previsión anual de crecimiento de la economía. El presupuesto, el acuerdo con el fondo, todas las referencias que puedas querer tomar están calculadas sobre la base de 4. Bien. Así que... Enfriarle, te voy a preguntar algo, te vas a enojar, pero no importa, es mi responsabilidad. El enfriamiento de la economía no es una estrategia consciente para, es que para no bajar la inflación. La economía no me voy a enojar, te voy a decir que te informes mejor, ¿no? ¿Cómo me voy a enojar? Bueno, cayó un poquito la industria en octubre. Pero es la misma, la industria es parte del PBI, ¿eh? ¿Cómo no es? Es el mismo dato. Bien. Estás diciendo lo mismo, en serio, Pablo, más allá del chichoneo que nos divierte a todos. Es absolutamente previsible, no veo ningún dato ahí a mi juicio que sea preocupante, porque insisto en la estimación anual y en los cálculos de ingresos que esa actividad económica tiene que generar, y además estamos por arriba de lo presupuestado. Bien, bueno, esa era una de las preguntas. Y la otra, efectivamente, te vuelvo a preguntar por... Más allá de lo que hayamos hablado tantas veces, Carlos, porque la audiencia también lee estas cosas y, e interpreta, bueno, lo que en general pasa, ¿no? El dólar ilegal rompió un nivel, entró valor inédito en cuatro meses. Se habla de un valor simbólico, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir 3.10. Lo que te dije el otro día. Sí. El dólar ilegal... Si tomo diciembre a hoy, sí, está muy por debajo del resto de las variables de la economía. Es decir, no es locomotora, ni siquiera el dólar ilegal, porque no creo que estemos en el año, debemos andar rozando el 50%. Por lo menos lo que está diciendo buscá, es que... Buscá sí. 30 de diciembre del año pasado... Buscá hoy, sacá el porcentaje, a ver si yo te estoy diciendo la verdad. No, está bien, yo nunca voy a dar un dato, solo la charla es por la interpretación. Vos lo que decís es, todavía está acá, el que apostó al dólar perdió. Claro, sí, desde el punto de vista del que especuló con el dólar ilegal, sí, si la hubiera puesto a plazo fijo, le hubiera ido mejor. Bien. Bueno, te comparto la información política de la hora mismo, Carlos, sobre la que hemos hablado bastante. La jueza Capuchetti, que lleva adelante la investigación por el atentado contra Cristina, tomó la decisión de delegar la investigación, viste que la causa la puede o llevar la jueza o el fiscal. Sí. Bueno, le delegó la investigación al fiscal Rívolo, después de las presentaciones de la querella de Cristina, ¿no? Bueno, digamos como que fuera una respuesta intermedia a la recusación. Evidentemente le llegó, ¿no? Claro, no aceptó la recusación, que sería pasárselo a otro juzgado, sí, pero delegó la investigación en el fiscal. Fue haciendo una lectura sobre tabla de algo que vos me tirás sobre tabla. Y que, no hay más que esto, No hay más que esto. Por ahora no hay más información que esto. Implica de alguna manera aceptar en parte la queja de Cristina, de la parte afectada. Sí. Bueno, hemos hablado bastante, te lo pregunto porque hemos charlado, ¿no?, sobre la gravedad de la situación, y a veces da la sensación que no estamos conviviendo con acciones del propio Poder Judicial a la altura de la circunstancia. Veremos qué pasa ahora. No, lo que pasa es que todo eso, es inagotable. Es decir, el tema del Consejo de la Magistratura, vos también ves que no pasó lo mismo que la otra vez. La otra vez la corte se pidió y dijo ponga fulano, y ahora no nombra a nadie, no toma juramento, claro, sí, pero no le toma a nadie, porque bueno, también las situaciones se le van haciendo más difícil de encontrarle cobertura legal, porque en el caso anterior tenía como argumento una decisión que podía juzgarse para atrás. Pero ahora, ¿cómo puede decir que esos bloques no son preexistentes a la nominación? Esos dos bloques que conforman el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores. Claro. Para eso tendría que cuestionar los 10 bloques que hay en la Cámara de Diputados de Junto por el Cambio, por ejemplo. Claro, claro. ¿Quién tiene argumento para decir que eso es maniobra o eso obedece a una... ¿Y quién puede cuestionar las razones tácticas que un parlamentario o un grupo de parlamentarios pueden tomar en un determinado sentido? Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí un periodo anterior. Sí. En un periodo anterior, Monzó era el presidente de la Cámara, uh-huh. estamos hablando durante los años del gobierno de Macri. Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, sí. Sí, actual diputado. Sí. Yo constituí un monobloque. Uh-huh. Lo constituí por una cuestión táctica, no por diferencia, sino porque en el tema del uso de la palabra, la cantidad de oradores que yo nos restringía y acordaba, yo puse, yo soy presidente de un partido. Sí, el Partido Solidario. Claro, tengo todos los atributos para decir, bueno, constituyo un bloque, un monobloque, y formo parte del interbloque, en ese momento creo que era Unidad Ciudadana, no me acuerdo cómo se llamaba. Uh-huh. Y lo hice. Y el señor Monzó, con el criterio y la potestad del presidente que tiene el presidente de la Cámara, me negó el pedido de palabra para pedir la palabra, y cuando yo le insistí, me dijo que ya habían hablado suficientes del bloque del que yo formaba parte a pesar de mi monobloque, y no me dio la palabra. Es decir, hay una cierta potestad que tienen las autoridades de la Cámara y demás, que funciona así. Claro. Y que hace al funcionamiento de un poder. Entonces, el bloque de senadores del Frente de Todos, por la razón que sea, decide dividirse en dos y tener un interbloque, y no creo que haya nadie con autoridad legal para cuestionar esa decisión. Bien. Porque podría ser porque unos responden más a los gobernadores y otros responden más a Cristina. Pero yo te puedo dar 20 razones por los que, a pesar de estar en un interbloque común, pero decime, ¿por qué hoy, vos fíjate en diputado, hay un bloque radical y hay otro bloque que se llama, ¿cómo se llama? Evolución radical. Evolución radical. Sí. Y los dos son radicales. Sí. Sin embargo, tienen dos bloques diferentes y tienen dos presidentes diferentes de bloque y hablan como presidente de bloque y tienen tiempo de presidente de bloque. Pero esa es una potestad de la política, digamos, del espacio legislativo, sí, de la representación legislativa. De la representación legislativa. Acá lo que está en juego es que la Corte, otro poder, se está metiendo, sí, en asuntos. Se está metiendo, sí, en un terreno que el sentido común dice, yo te insisto y te estoy dando por eso antecedentes de otras cuestiones, sí, ¿no? Sí. El sentido común dice que es territorio exclusivo de la legislatura, de cada cámara, de las autoridades de cada cámara, de los acuerdos internos, del reglamento. El reglamento del Senado dice que no puede haber bloque de uno, por ejemplo, dice que tiene que ser por lo menos dos. Uh-huh. Pero dos senadores o senadoras pueden constituir un bloque. Claro, es el reglamento que se da el propio Poder Legislativo. El propio cuerpo, en el marco, claro, de las facultades que le da la Constitución para reglamentar. Carlos, te quiero mencionar un último tema. En el día de hoy estamos charlando con Carlos Heller, nuestra charla habitual del miércoles. Ahora vamos a detallar, vamos a tener una charla sobre el tema Edesur. Viste que Edesur está en venta, los accionistas italianos están queriendo vender su parte de Edesur. Y lo que se suele decir, te lo pregunto desde este lugar, lo que se suele decir es que los empresarios, la lectura que se hace es que los empresarios se van porque la política de Argentina es inestable, porque el peronismo, porque el kirchnerismo, porque no pueden poner las tarifas que quieren. ¿Qué reflexión te merece? Alrededor, además, de un servicio de estas características, ¿no? Como el de la electricidad, la distribución. Primero, si yo tuviera la potestad, te diría que yo trataría de que volviera a ser un servicio público y que fuera prestado por un prestador público. Eso es lo primero que me plantearía. ¿Crees que esta es una oportunidad para evaluar eso? Siempre es una oportunidad, pero creo que tiene pocas chances. Uh-huh. Porque, francamente, creo que tiene pocas chances. Pero para vos habría que restatizar Edesur. Yo creo que los servicios públicos tienen que ser prestados por entes que tienen como objeto la prestación del servicio y no por objeto la maximización de la ganancia. Es un tema filosófico profundo que cruza todo mi pensamiento, porque es así. Pero también lo pienso respecto de la salud, de la educación, de la cantidad de cosas que filosóficamente yo creo que deberían ser prestados por prestadores públicos. Y cuando digo públicos, cuidadosamente no digo estatales, porque también asumo la posibilidad de que un prestador público sea una organización donde el Estado, los usuarios y los trabajadores conformen empresas donde estén representados los intereses diversos que están en juego en una cosa como esa. El tema es que no con fin de lucro. Estamos lejísimos en la realidad de que esas cosas puedan pasar. Yo te lo digo en el plano de la teoría, nomás como para que esté claro lo que yo pienso. Ahora, una empresa con fin de lucro que está en la gestión, dice, bueno, en la Argentina no se puede, no puedo subir las tarifas como yo creo que la tengo que subir, es inestable. Yo creo que cuatro años gana un partido, cuatro años gana el otro, me cambia la regla de juego. Sí, sí. Primero quiero decirte que no fue una decisión, creo que se corresponde solo con Argentina, sino con varios países. Así que alguna cosa de reestructuración más general que lo que pasa en la Argentina debe haber ahí, me parece. Segundo, bueno, es probable que, y por suerte, las empresas no pueden poner las tarifas que quieren y como son servicios públicos esenciales, están sujetos a regulaciones estatales. Pero también te quiero decir que la tarifa que pagamos los usuarios hasta ahora ha sido bastante menor de lo que cobran las empresas que tienen, están todas subsidiadas. Y creo que las tarifas subsidiadas son mucho más altas que las que pagamos los usuarios. Y creo, no sé si las tarifas, incluidos los subsidios, son tarifas en que las empresas no ganan lo suficiente. Ahora, ¿cómo se determina lo suficiente y cuál es la aspiración de utilidad de las empresas? Bueno, esa también es una discusión abierta, ¿no? Claro, claro. Que ahí sí tiene que regir el bien, la noción de bien público más que la de claro, lucro, ¿no? Porque si no, si el mercado determina, bueno, también después vamos a decir cuánta gente va a tener luz, o cuánta gente va a tener agua potable, o cuánta gente va a tener gas. No puede ser. Cuando uno habla de servicios públicos esenciales, tiene que partir de que todo el mundo debería tener acceso. El otro día estábamos hablando, Pablo, muchachos, del tema de internet, telefonía celular y demás, y del decreto que está amparado y no se puede aplicar, de declarar de esencial ese servicio, que es mucho menos esencial que el de la luz. Sí. Es mucho menos que el de la luz, y el objeto de declarar esencial era justamente que el Estado pueda regular las tarifas. Y volvemos. Las tarifas tienen que estar en tal lugar que las empresas no pierdan, pero que también los usuarios las puedan pagar. Volvemos al Poder Judicial. Y sí. Y volvemos al Poder Judicial. Carlos, un abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Carlos Heller.